fui a conseguir el novio menos romántico que quiere ser más romántico, lo cual lo hace muy romántico. Por ejemplo, les voy a decir cosas románticas que me dice de repente. Estábamos acostados en la cama ya a punto de dormir y me dice, hueles rico, hueles como a lobby de Saks. Y yo así como, ¿Saks el restaurante o Saks el que está en Santa Fe? O sea, ¿huelo a enchilada o a señora judía? ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Qué me estás tratando de decir? Las relaciones son muy difíciles, de verdad. O sea, yo cada vez que voy a eventos sociales y veo parejas, que son las típicas parejas que se pelean en la mesa, pero como pasivo-agresivo, como que solo agarran la mesa como terapia, y como hay testigos no se pueden pelear bien, pero ahí sacan lo que no han sacado cuando están solos. Por ejemplo, ¿ustedes son pareja? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cómo? Por si la caga, ¿no? Es como... y le pegas, cállate. 8 meses llevan. Entonces ya puede que ya sean... Todavía no se han peleado fuerte, ¿sí? No. Tú tienes cara de que hace mucho que no cogen. ¿Por qué está tan tenso, güey? A ver ahí. ¿Cuánto tiempo llevan? Ah, están casados. 15 años. 15 años tú tenías pelo. Dilo, ya no pasa nada. Ya no tienes pelo, ya valen madres. Entonces ustedes ya son esa pareja. Ustedes son la pareja que está en la cena y empieza... ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Ale? ¿Y tú? Diego. Ale y Diego. Es como súper cliché. Ok. Entonces Ale y Diego están cenando y de repente Ale empieza... ¿Tienen hijos? ¿Cuántos? 3. Sí, huevo, son esa pareja. Sí, también. Ale y Diego empiezan como, ay, empiezan a saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y una amiga de Ale le dice, Ale, ¿tú cómo estás? Bien, cansada. un poquito cansada. ¿Verdad, mi amor? Es que alguien no ayuda con los niños, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Porque si 2 de la mañana llora uno, ¿quién no se despierta? ¿Verdad, mi amor? ¿Cuántos años tienen sus hijos? No mames. ¿15 años? Pues ¿cuántos años tienes? ¿Tienes 42? ¿Quién me ayuda con las matemáticas? Entonces tuviste a tu hijo a los... Gracias. A los 27. ¿Y tú, Ale? ¿Qué pedo, pendeja? ¿Qué? Sí, las viejas son más culeras, es verdad, es verdad. ¿Qué chingados? ¿Qué? Nada más rapidísimo. Yo sé que hay tensión, yo sé, pero ¿a qué edad tuviste a tu primer hijo? ¿A los 21? ¿Qué hacen? Digo, felicidades.